Rosa, serás santa o el mismísimo demonio, solía reprenderle su maestra. ¿Quién? Yo. Yo no. Yo seré monja, respondía siempre con desparpajo la pequeña Rosa, considerando que hacerse monja excluía lo de ser santa o diablesa. Rosa Pelletier había nacido en 1796 en una isla pequeña del litoral de Francia y desde su nacimiento fue una persona de muchos talentos y prendas naturales y de una imaginación muy viva. Su padre era médico y la familia muy acogedora y caritativa. Siempre podía verse en la casa algún pobre, enfermo, niño, hambriento e incluso algunos refugiados. Pero Rosa tuvo que experimentar muy pronto la desgracia y el dolor. Primero murió su padre y a cortos intervalos le siguieron sus tres hermanas. A los 14 años fue enviada a un internado de Tours, donde tuvo que soportar un régimen muy estricto. Y por entonces falleció inesperadamente su madre. A Rosa le comunicaron la noticia cuando ya se había celebrado el funeral y el que había sido nombrado su tutor, un cuñado, no la aceptó en su casa. Así que a los 17 años, su joven corazón se sentía oprimido bajo el peso del desamparo y el dolor. Sus estudios, los muchos premios que había ganado, las ilusiones que había soñado, todo perdió sentido. Rosa comenzó a preguntarse por el sentido mismo de la vida. Un día encontró la respuesta mientras estaba arrodillada delante del sagrario. De repente le vino a la memoria la petulante respuesta de su niñez: yo seré monja. Y entró en un convento cuando cumplió sus 18 años. Al hacer su profesión religiosa en 1817, siguiendo la costumbre de aquel tiempo, tomó el nombre de Hermana María Eufrasia. La destinaron a trabajar con niñas que necesitaban protección del ambiente infeliz y malsano en que vivían. Ese trabajo le vino a ella como el proverbial anillo al dedo. Si alguien sabía de desgracias y soledad, era ella, que lo había vivido en su propia carne. Pronto empezó a pensar, este trabajo debería extenderse al mundo entero. ¿Dónde no hay niñas desgraciadas? Así que fundó la Congregación de las Contemplativas del Buen Pastor. En menos de 40 años había abierto 110 casas en 17 países. Las monjas hacían de maestras, enfermeras, asistentes sociales, consejeras y madres para miles de niñas desafortunadas. La madre Eufrasia murió en marzo de 1868 y fue canonizada por el Papa Pío XII en 1940. Hoy hay más de 7.000 hermanas del Buen Pastor trabajando en 67 países. Como la religiosa Rosa Pelletier, que tomó el nombre de hermana María Eufrasia, fundadora del Buen Pastor, todos estamos llamados a servir a Dios y a los demás. El Padre nos creó, nos hizo sus hijos, llamados a seguir a Jesús en esta vida rumbo a la eternidad. En este camino hemos de procurar hacer las mismas obras de Cristo. Recordemos que cada uno tiene en su interior una vocación. Tenemos dentro de ella llamados especiales. Ello se debe a los diferentes carismas recibidos que vamos cultivando. Para ello Dios se sirve de nuestra persona que se va haciendo en el camino. Muchas veces, después de golpes pasados, como esa consagrada que hemos mencionado, también pueden ser nuestros errores, la formación, los talentos cultivados. Lo importante es no quedarse en el resentimiento, aprender a perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos, aprender para bien y continuar adelante, sabiendo que todo lo vivido ha de contribuir a nuestra transformación para ser buenos instrumentos en el servicio. Dicen que las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino, las aceitunas son aplastadas para hacer aceite, los diamantes se forman bajo presión, las semillas crecen en la oscuridad. Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, recordá que estás en un poderoso momento de transformación. Recordemos que nuestra metamorfosis es para servir, para hacer el bien, mirando siempre a crecer en el amor con obras, como hizo la madre Eufrasia, canonizada por el Papa Pío XII, fundadora del Buen Pastor. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.